I'll be on the drums. O sea, como que no me has visto. Yo me hago loco, yo no insisto. Pero te como cuando necesito. Tú sabes que tengo el truquito. La risa como disimula. Porque ya te vi desnuda. Un secreto entre el secreto con Dios. Y nadie se imagina todo lo que sé yo. Yeah, no sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Y todo lo que tú te pones es caro. Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das follow. No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro. Y todo lo que tú te pones es caro. Pero tú sigues mis mujeres, por eso no te doy follow. Me paso viendo todas las fotos de tu Insta. Te quiero solo para mí. Soy egoísta y no creo en abstinencia. Yo no soy evangelista. Pero si te parto como parto esta pista. Atrévete, te como calle 13. Yo sé que se te humedece. Tú solo envías el location. Que yo te caí, te doy penetration, yeah. Siempre estoy en tu story. Me hace todo tu repertorio. Suelta como como disimula, porque ya te vi desnuda.